Es momento de conocer a nuestra invitada. Papelopilinoplis, el duende come libros, llega este fin de semana al Teatro Victoria. Se trata de una divertida comedia interpretada por Roberto Ramírez en el papel de Rupertito y nuestra invitada Silvia Brito como Papelopilinoplis. Y hoy le damos la bienvenida. Muy buenos días, Darío. Muchísimas gracias por la entrevista. Y sí, empezamos una nueva temporada para público familiar. Bueno, vuelve una oportunidad más para que el Teatro de los Silfos continúe con su trabajo de difusión artística. En esta ocasión nos trae Papelopilinoplis, el duende come libros. ¿De qué se trata? Bueno, es un duende que es muy glotón y es un duende que come papel, básicamente papel, pero los libros son la especialidad, ¿no? Es como su plato gourmet, digámoslo así, porque Papelopilinoplis es una especie de duende o es una de las generaciones de duende que aprendió a leer mucho y que con el tiempo él ya sabe este refrán que dice hay que comerse los libros, pero él se los come literalmente a los libros. Y entonces el libro que encuentra, el libro que se come, ¿no? Y justamente se encuentra con Rupertito, que él está no queriendo leer sus libros y deja olvidado uno de sus libros. Entonces Papelopilinoplis aprovecha para comérselo, y aquí empieza como toda la cuestión, porque Rupertito quiere recuperar su libro, ¿no? Y Papelopilinoplis ya se lo comió hace rato. Entonces empieza un juego entre los dos, donde hay varios retos para que Papelopilinoplis pueda devolver el libro, ¿no? Y además Papelopilinoplis, como es un duende y tiene la olla de monedas de oro, quiere intercambiar con oro a Rupertito, y entonces trata de convencerle cómo cambiar por el libro por una moneda de oro, ¿no? A lo cual el niño, vamos a ver en la obra si accede o no accede y cómo recupera el libro después de esto, ¿no? En este trabajo aquí en Papelopilinoplis, el duende come libros, por sus características parecería que es una obra infantil, una obra para niños, ¿es así? Sí, es una obra para público familiar, ¿no? Nosotros ya la estrenamos en el Patio de Comedias hace 2 años, antes de la pandemia justamente la estrenamos, y es para público familiar, ¿no? La pueden ver niños a partir de los 4 años, diría, y tiene varios juegos visuales, juegos de equilibrios, hay juegos de malabares, monociclo y toda una gama de cosas visuales para público familiar, ¿no? Y ahora, técnicamente hablando, con todo lo que usted nos indica en este momento que tiene esta obra, Papelopilinoplis, ¿es un trabajo, es una obra de teatro o cómo entenderíamos? Sí, es una obra de teatro, es una obra de teatro que tiene una duración de 50 minutos y, digamos, trabajamos en la dramaturgia de esta obra justamente pensando en la idea de cómo motivar también al espacio de amar los libros, ¿no? Entonces, precisamente Papelopilinoplis, con esta analogía de comerse los libros, justamente nos cuenta que él aprendió a comerse con el tiempo de haber leído. Entonces, queríamos trabajar con esta parte que es bien importante, que es motivar a la lectura, ¿no? Pero no trabajarlo desde una manera muy didáctica, sino más bien desde esta metáfora o desde este poder llevarte a emocionarte por las letras, ¿no? Pero a la par del teatro con los actores, con ustedes como actores, también hay marionetas, ¿no? ¿Verdad? Sí, tenemos, nos acompañan 3 títeres que son el abuelo de Rupertito, que es quien justamente vive en la casa y también está pidiendo que dónde está el libro que ha desaparecido. Está la hermana de Rupertito y está el papá de Rupertito. Están los tres que están en la casa justamente exigiendo que Rupertito devuelva los libros, ¿no? Como personajes está Papelopilinoplis, personajes digamos humanos, y está Rupertito, y además hay otros títeres que nosotros trabajamos con teatrinos que se llaman mini teatros, que son cajas pequeñas, bueno, no tan pequeñas, como de 1 metro por 50, y en estas cajas suceden 2 historias, ¿no? Que justamente son libros que se abren, y dentro de los libros suceden dos pequeñas historias. Entonces, está fusionado los títeres con el teatro gestual, ¿no? Que es, bueno, más bien una de las líneas por las que el Teatro de los Silfos ha estado explorando en estos últimos años, que es trabajar el teatro gestual combinado con teatro de objetos y títeres, ¿no? Silvia, usted nos mencionaba que esta obra arrancó antes de la pandemia, fue estrenada. ¿Cómo fue su origen? ¿Cómo fue ir pensando en la historia y también ir armándola? Justamente, bueno, la idea nació de Roberto, ¿no? Roberto Ramírez, él, además de ser actor, él estudió literatura en el colegio, entonces justamente en el colegio, en la universidad, licenciatura en literatura, entonces justamente pensábamos en esta idea, ¿no? O sea, que queríamos temas de los que queríamos topar. Y pensábamos en esta idea de los libros, justamente, ¿no? ¿Cómo trabajar? Habíamos pensado en un librero, entonces en la indagación estuvimos justamente buscando hacia dónde ir, ¿no? Y porque habíamos explorado ya esta técnica del trabajo de mini teatros y justamente teníamos ya un teatrino, lo habíamos construido pensando que es un libro que se abre. Entonces, de ahí decíamos, queremos llevarle esta exploración combinando estos lenguajes y de ahí salió, ¿no?, esta idea. Entonces, fuimos creando el duende y a partir de eso ya vino como toda esta historia de ir combinando además cosas que, por ejemplo, Roberto, él viene del espacio del circo, ¿no? También ha trabajado bastante, bastante el circo. Entonces, él decíamos, ¿cómo combinamos estas dos cosas también, ¿no? Los equilibrios, cómo entra el monociclo a escena, pero ya no solamente como la destreza de hacerlo, sino como un juego. Entonces, dentro de la obra pasa que a él le roban parte de su bicicleta, ¿no? Y por eso aparece el monociclo y hay un juego de palabras, ¿no? Entre lo que es bicicleta, el monociclo. Entonces todo eso está dentro de la obra como un juego también, ¿no? Roberto, ¿él participa en el Teatro de los Silfos en esta ocasión o más bien es un miembro más de la agrupación en otras obras? Sí, Roberto, a partir del 2019 justamente él se juntó con nosotros a trabajar desde principios del 2019. Entonces, con esta obra con Papel Oplinoplis empezamos a trabajar con él. Él ya había sido compañero nuestro en talleres, porque también él fue parte del Teatro del Cronopio hace algún tiempo. Y luego empezamos a montar también con una obra que se llama Hasta Pronto, que la estrenamos justo a finales del 2019, que se llama Hasta Pronto, un viaje de retorno, ¿no? Entonces ya ahora él es parte del grupo. Perfecto. Y bueno, nos hablaba de este trabajo ya antes de la pandemia arrancó, tiene una trayectoria. Se trata de un trabajo de arte viva. ¿Ha variado su contenido o forma en ese tiempo? Sí, ha ido creciendo, ¿no? Porque, digamos, este trabajo también lo hemos presentado en espacios abiertos, ¿no? Porque da la posibilidad de poder hacerlo por todo lo que tiene, ¿no? También por el trabajo de circo que tiene como presente, da la posibilidad de hacerlo en espacios abiertos. Ha ido cambiando, ¿no? Y eso va cambiando siempre con el público, porque, digamos, el público también nos va dando información. De por dónde, qué cosas están como, qué cosas se pueden potenciar o qué cosas el público nos va dando como juegos que nosotros los vamos, vamos dejando que crezcan también, ¿no? En estructura, digamos, la obra no ha cambiado, pero sí los juegos que se han ido aumentando, ¿no? Con esta obra hemos estado también, estuvimos en Loja, en el festival también, en el Ob de Loja estuvimos presentándonos y hemos estado en Galápagos también, en el Festival Gran Atuín. Entonces nos hemos movido bastante, digamos, fuera de Quito con esta obra. Bueno, nosotros en semanas pasadas hemos visto al Teatro de los Silfos presentando el Evangelio según Clarín, donde precisamente un libro era un elemento importante dentro de este trabajo. ¿Qué son los libros para Silvia Brito? Yo creo que los libros son una ventana, básicamente, hacia la imaginación, ¿no? Para mí los libros siempre ha sido como eso que decimos, a mí me han salvado la vida, me han salvado de los momentos tristes también, ¿no? Porque a veces cuando uno está triste, lo primero yo que hago es ver un libro y leerlo, porque uno puede entrar en el libro y te olvidas un poquito de este mundo. Yo podría decir que si ahora que la meditación es tan importante, creo que eso es una forma de meditar, pensaría, ¿no? O sea, ir hacia los libros te lleva hacia otro espacio donde estás metido 100% en el libro y un poco te distraes de esta realidad, ¿no? Pero te alimentas de otra realidad que te permite crear, porque imaginas, ¿no? Entonces creo que es una ventana los libros, ¿no? Son una ventana para otro mundo, para la imaginación, para poder también recrear la mente, ¿no? Y además aprender un montón, ¿no? ¿Y qué libros han marcado la vida de forma personal, así como también de forma profesional y artística para Silvia Brito? Uno de los libros que para mí fue como súper importante, bueno, hay muchos libros que me han gustado, pero El péndulo de Foucault es un libro que me encantó porque me llevó justamente a crear el Evangelio según Clarín, ¿no? El ir de una deducción a otra deducción, así súper súper interesante. Justamente pensar en la posibilidad de por qué no pasa algo es como uno de los libros que me ha marcado. Y de ahí en el espacio. Que me encanta, por ejemplo, cómo escribe Stefano Beni, que es un escritor italiano, Margarita Dolce Vita, que es una novela que habla sobre una niña y cómo ella mira un poco la decadencia del mundo, pero de una forma cómica, y los cuentos de La última lágrima de Stefano Beni han sido como los cuentos que me han marcado la forma de hacia dónde quiero que vaya el teatro también, ¿no? Porque es de una escritura un poco cómica, pero imaginativa, digamos, ¿no? Como lo hace Stefano Beni. Y de ahí, bueno, y otros más de Momo, por ejemplo, me encanta, es los libros que me han gustado en la adolescencia. Y bueno, ese es un poco el trabajo que ustedes buscan con esta obra, Papeloplinópolis, El Duende Come Libros. Vamos a recordarles que esta obra estará presente los sábados 14, 21 y 28 de agosto a partir de las 4 de la tarde en el Teatro Victoria. Este espacio relativamente nuevo se encuentra en la calle Rafael León y Jonás Guerrero, cerca del Mirador de Guápulo, en la parte oriental de la ciudad de Quito. Ahí usted puede encontrar el Teatro Victoria, que durante estas fechas tendrá esta propuesta de Papeloplinópolis, El Duende Come Libros, con el Teatro de los Silfos, una oportunidad para que la gente pueda seguir la reactivación artística que tiene nuestra ciudad. Para Teatro de los Silfos, ¿cómo se encuentran ustedes? ¿Continúan con talleres y temporadas? Sí, bueno, continuamos trabajando este año también. Nos hemos movido un poquito por, digamos, por dos ciudades, en Ambato y Quito, y Riobamba. Justamente terminamos la semana anterior un taller en Ambato de un taller de clown y ahora estamos en talleres vacacionales en Riobamba, ¿no? Que lo terminamos el día viernes y enseguida viajamos a Quito para las funciones, ¿no? Entonces continuamos con talleres. Luego ya en Quito vamos a retomar, terminadas las vacaciones, mediados de septiembre, el tercer módulo de Comedia del Arte, que es lo que estuvimos ya trabajando hace, bueno, ya venimos trabajando como hace unos 5 meses más o menos. Entonces continuamos con talleres de formación para actores, pero en estas vacaciones nos hemos dedicado un poco a lo que son talleres vacacionales. Y ahora, como usted ha tenido la oportunidad de palpar estos tres escenarios en estas tres ciudades, ¿qué nos puede decir de de las actividades culturales? ¿Existe una reactivación efectiva, o está costando? Yo creo que está costando, ¿no? Digamos, en las tres ciudades mismo está costando que se vaya reactivando. Bueno, en Quito hay una diferencia, ¿no? Por ser la capital, de alguna forma, yo creo que el público estaba pidiendo ya que existan funciones, pero las ciudades se han vuelto inseguras. Entonces, un poco creo que al público sí le cuesta llegar al teatro a ciertas horas. Ha habido que modificar los horarios también de apertura de las salas para que sea más cómodo para el público. Bueno, ya en la cuestión institucional, en cuestión pública, creo que falta bastante trabajo para la reactivación. Acá en Riobamba, justo estoy ahora en Riobamba porque tenemos taller a las 10 de la mañana. En Riobamba ya hay otra modalidad, todavía no hay teatros, básicamente, ¿no es cierto?, que estén abiertos, excepto la Perinola, que es un espacio muy lindo, un espacio independiente, que están empezando a abrir, pero siempre con las restricciones y como son espacios pequeños, entra poca cantidad de público también. En Ambato está un poco más movido la situación, ¿no? Digamos, el espacio donde estuve trabajando, que es Casa Maruca, siempre estuvo con talleres permanentes, pero con funciones, nada más las muestras de sus estudiantes, que es como bien interesante eso, que eso es otro público también, pero creo que se están activando las ciudades de a poco, ¿no? Esperemos que cada vez sea mayor, ¿no? Que se sigan abriendo más teatros en Quito, creo que muchos todavía siguen cerrados o con baja cantidad de público o con funciones una cada fin de semana, ¿no? Entonces, esperemos que así sea. ¿Y ha habido tiempo para el Teatro de los Silfos con toda esta agenda que están llevando ustedes, espacio para crear? Sí, bueno, nosotros estamos justamente ahora en un proceso de creación. Esperamos contar con una obra ya para, yo creería que para noviembre. Que hemos estado justamente en. Ha sido un poco más complicado, sí, la creación, porque en otros años nos hemos dedicado a hacer una obra para público, para infantil o familiar y para adultos, ¿no? Para finales de año, y en este año nos ha costado un poquito más el poder también trabajar en la creación. Hemos creado cosas más pequeñas, ¿no es cierto? Trabajos como un poco puntuales y más pequeños, pero sí una obra la queremos tener ya para noviembre, ¿no? Estamos en ese proceso de ir construyéndola también. Bueno, se vienen sorpresas en todo caso para que la gente también esté muy atento de las novedades que nos presentará más adelante el Teatro de los Silfos. Vamos a recordarles, ellos están con Papeloplinoplis, el Duende Come Libros en el Teatro Victoria. Ahí ustedes podrán conocer a Rupertito, interpretado por Roberto Ramírez, y también a Papeloplinoplis, interpretada por nuestra invitada Silvia Brito, quien está con estas funciones. Simplemente me queda darle la palabra a Silvia para que nos cuente por qué la gente realmente tiene que asistir a este trabajo y si es que hay algún tipo de recomendaciones, ¿no? Del caso, más allá de los de bioseguridad que realmente se mantienen en firme. Ya, yo creería que es importante ir al teatro, están todos y todas invitados, vayan con la familia completa, no es una obra solo para niños, es una obra que se van a disfrutar los papás, no es para niños de 0 a 100 años, así que recomendaría ir a asistir al teatro, ¿no? Así, vengan, asistan a esta obra porque se van a divertir, van a reírse con los personajes, también van a poder disfrutar de ver imágenes interesantes, coloridas, divertidas, y creo que es importante, bueno, ya se van a terminar las vacaciones, ¿no? Tienen los niños 3 semanas más, así que bueno, que se vayan con toda la imaginación despierta para que empiecen nuevamente clases. Aprovechar este verano para salir en familia en la tarde, 4 de la tarde es una hora propicia para que puedan salir abuelitos, papitos y asistir al teatro. Además, este teatro es muy, muy bonito, es un teatro que está en una casa, está cerca de Huápulo, así que además después de ver el teatro pueden asistir un momentito al mirador y ver la maravilla que es mirar desde el mirador de Huápulo hacia los valles, ¿no? Que es muy hermoso. Así que bienvenidos al teatro, bienvenidos y bienvenidas y bueno, pues les esperamos. Estos sábados estaremos allí en Casa Victoria, en el Teatro Victoria. Recordamos, en efecto, no hay un aforo reducido, la gente tiene que comprar rápidamente sus entradas antes de que se agoten porque no se está llenando de forma completa este espacio y esta propuesta es de forma presencial, ¿verdad? Sí, es presencial, la función es presencial. Perfecto, ahí tenemos entonces la invitación y con eso nosotros cerramos agradeciendo a nuestra invitada Silvia Brito por acompañarnos y le deseamos el mejor de los éxitos con su trabajo y sus proyectos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.